nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, con la presencia de tu Espíritu Santo, con la sangre preciosa de Cristo que nos justifica, con la justicia de Cristo también, que ha prometido ir delante de nosotros, hemos decidido este día, Señor, que es día de adoración, adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Bendice a nuestros hermanos en diferentes lugares de aquí de México y del mundo entero, Señor, que algún día escucharán o verán este mensaje. Lo hacemos para honra y gloria tuya, para que las almas, Señor, puedan salir de las tinieblas a la luz admirable. Señor, no sabemos nada de nosotros. En nosotros no hay luz. La luz toda viene de ti. Por lo tanto, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a esa luz. Tu Espíritu Santo nos ilumine al abrir las páginas de la Sagrada Escritura. Acompáñanos también con la presencia de tus santos ángeles. Y gracias por nuestros hermanos que han decidido tomar la decisión o llevar a cabo la decisión de bautizarse, Señor. Gracias porque en medio de esta pandemia que el mundo vive, que tú permites, ellos han decidido entregarse a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que en diferentes países, desde el norte de América hasta el sur de América, están de alguna manera sintonizando este mensaje, y que tú les ayudes y nos ayudes a todos a prepararnos porque el tiempo está cerca. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos, en el estudio, vamos a continuar escudriñando un poco los eventos del fin del tiempo de gracia en adelante. Amén. ¿Sí? Nos vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 7. El libro de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, vi a cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, el verso 2. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Amén. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Hermano, terminando el sellamiento, la naturaleza entrará en una, ¿cómo le podremos decir? Se verán los desastres a través y en la naturaleza. Aquí lo dice específicamente la tierra, el mar y obviamente en los árboles. No se les puede hacer daño mientras está el sellamiento. ¿Sí? Mientras está el sellamiento. Después del sellamiento, entonces ya vienen todas estas, las plagas. Vamos a leer esta cita, dice, de la sierva del Señor. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. ¿Amén? ¿Qué dice aquí? En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamientos ¿de qué? De sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos, ¿qué dice? Grandes y decisivos. ¿Nos vamos a sorprender? No. No. Porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a quienes. ¿Cómo van a ser los castigos de Dios? ¿En rápida qué? En rápida sucesión. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamientos de sangre. ¿Aquí se está refiriendo a antes de la gracia o después de la gracia? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Es antes o después? Después. ¿Qué dice aquí? No debemos ser sorprendidos en este tiempo por aquí. A ver. ¿Esta cita se refiere antes de la gracia o después de la gracia? Dice, ¿en este qué? Tiempo. ¿En este tiempo? Entonces es antes. Ahorita todavía está el ángel de la... ¿Qué dice aquí? El ángel de la misericordia. Todavía. Entonces aquí se está refiriendo a estos castigos, no se está refiriendo a las siete plagas. ¿Sí? Sino los castigos previos que se están dando porque ya el mundo no quiere saber nada de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces esto nos lleva, esta es una cita que nos lleva a la introducción de lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado estudiando esta parte de aquí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bueno, para hacer un repaso rápido, estamos entre hoy y la ley dominical, la maduración de Babilonia, la crisis inminente, el zarandeo, la imagen de la bestia. Eso lo vimos allá en Cuautitlán Izcalli. Después, estudiamos esa misma tarde la ley dominical al fin del tiempo de ¿qué? De gracia. Y vimos la triple ¿qué? Hermano, la triple alianza es algo tremendo. Es algo tremendo. Se ha hablado mucho del Papa y correcto, se debe de hablar del Papa porque así debe de ser, ¿verdad? Se ha hablado mucho del protestantismo y correcto, se debe de hablar del falso protestantismo porque también se van a unir. Pero ¿quién es el otro que se va a unir? El dragón. ¿Y cuál es el dragón? El espiritismo. El espiritismo. El espiritismo va a hacer cosas tremendas aquí para engañar a la gente. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a funcionar? ¿O cómo está funcionando? Porque ya está. Sí, ahorita ya está, pero va a funcionar más fuerte. Ajá, sí. Ajá. Las bases se están poniendo hoy. Pero, hermanos, todas las religiones creen en milagros. Yo me puse a estudiar, los musulmanes creen en milagros. Los musulmanes creen que su profeta, ¿cómo se llama? No, ese es su Dios. Mahoma. Mahoma hizo un milagro y dividió la luna en dos. Ellos creen también en sanaciones. Sí, ellos también creen en sanaciones. Así que los musulmanes creen en milagros y en sanaciones. En milagros, entre comillas, divinos. Y en sanaciones. Los budistas. También los budistas creen en sanaciones. De hecho, muchos de ellos son vegetarianos, más que los aéreos. Y también los budistas creen en manifestaciones sobrenaturales. Los católicos creen en sanaciones. Sí, aquí en México. Que el niñito de no sé qué, que la virgencita de no sé qué, que todo no sé. Todo esto que me ha sanado, que ponte esto, que ponte el otro, que camina para allá, que da tantos pasos para allá, que... ¿La brujería? Y te vas a sanar. Ajá. Porque los brujos ahí tienen imágenes y todo eso y piensan, ajá, que es catolicismo. Entonces, el catolicismo cree en milagros. ¿Los adventistas creemos en milagros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y creemos en manifestaciones divinas? Sí, creemos en los ángeles. Creemos en que Cristo va a venir. Pero nuestra ventaja es creemos en milagros y manifestaciones divinas apegados a la Biblia y al Espíritu profecía. Amén. Sí, gracias hermana por traerme un poco de agua. Sí, la servilleta también, gracias. Entonces, los católicos, los musulmanes, los budistas, los protestantes, ¿creen en milagros? ¿En sanaciones? Sí. Y el Espíritu Santo que viene sobre ellos, que son... Sí, pero también todo eso es un falso Espíritu Santo. Satanismo, sí. Ajá. Y como decía nuestro hermano, y los brujos, bueno, ellos de por sí ya creen en todo. Toda clase de cosas. Hermanos, esta semana recibí una llamada telefónica de un joven. Y esto está pasando, y esto, como dijo nuestro hermano Pedro, va a ir en aumento. Y nosotros debemos dedicarnos a Dios. Porque el espiritismo va a engañar a todas esas religiones. Dice que estos demonios, estos espíritus demonios que salen de la boca del falso profeta, del dragón y qué más, de la bestia, van a ir a todo el mundo, los van a engañar. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a hacer que todo el mundo, todas las religiones, acepten el domingo? Por el espiritismo, por los milagros que ellos van a obrar. La hermana White tiene citas, una cita donde dice que deidades se aparecerán en las ciudades. Y les van a decir, obviamente, es el domingo, no es el viernes, les dirán a los musulmanes, a los budistas, a todos ellos les dirán, es el domingo. Y engañará, si fuese posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Si en el tiempo de Saúl, nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que entre comillas se apareció ¿quién? Samuel, el profeta. Si Dios le permite al diablo, va a ser que personifique a los profetas. Hermanos, el espiritismo es algo bárbaro. La semana pasada los Estados Unidos declararon que sí han encontrado objetos voladores no identificados y soltaron 3 videos. Oficialmente los Estados Unidos están reconociendo que existen esos seres. A mí me llegó la noticia, yo creo que a todos casi me llegó la noticia de que en el Estado de México que se oye trompetas en el cielo. Bueno, es algo que se ha dicho siempre, pero sí. Pueden ser trompetas del nuevo orden mundial o las trompetas futuristas. Sí. No creemos en las trompetas futuristas. Pero siempre se han dicho cosas, pero nosotros no debemos, por eso tenemos la palabra profética más segura. Amén. Lo que se va a manifestar son los demonios. O sea, esos demonios están trabajando. Ajá, y ahorita están trabajando. Y voy a un paso. Los Estados Unidos acaban de decir que sí, el Pentágono acaba de soltar pues 3 videos o 2 videos donde están los soldados o la gente que captó eso y dicen, bueno, ahí están estos seres. ¿Qué están diciendo? Que sí existen o no. Y como país protestante están diciendo, sí, ahí están esos seres. Hermanos, los eventos que están pasando, el progreso de los eventos que están pasando nos llevará a un clímax. El propósito al permitir Dios esto es que su pueblo, si va a ir al cielo, vaya bien refinado. Amén. Amén. Sin nada que lo espante. Va a haber manifestaciones tremendas. Y se aparecerán en diferentes lugares diciéndole a la gente que le hagan imagen a quién. A la bestia, que acepten el domingo. Son espíritus de demonios. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que hará caer fuego de dónde? Del cielo. Fuego del cielo. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Empezamos en el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué dice? Adoren. ¿Se dan cuenta? El asunto será la adoración. El día de adoración. A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, se desarrollará un tipo de papado en los Estados Unidos. Hace que adoren. También hace, ¿qué dice allí? Grandes señales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Va a ser a través de los falsos milagros que la gente en diferentes lugares del mundo aceptará el domingo que se promulgue primero en los Estados Unidos. Todas las naciones tienen sus dioses, tienen sus deidades. Esas deidades les dirán, lo que está pasando en Estados Unidos es lo correcto. Miren, nosotros simplemente al analizar el progreso de los eventos. China, ¿qué religión es China? Budista. ¿Budista? Tiene su Buda, ¿verdad? ¿Comen arroz? ¿Y animalitos? Sí, muchos animales. Bueno, ¿cómo es lo que está sucediendo allá en China? ¿Y lo que va a pasar allá? ¿Hará que la gente acepte el domingo? Si ellos son de otra religión. Sus deidades, el Buda y todos esos de otras naciones, todas sus deidades falsas, obviamente, les convencerán. La Biblia dice, vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, verso 9. Inicuo, hablando del papado, y cómo se establecerá al final. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás. De Satanás. ¿Y qué dice allí? Con gran poder, ¿qué más? Señales y ¿qué más? Y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El papado, y para que se acepte la ley dominical, trabajará juntamente el diablo con el papado y los demonios, lo dice Apocalipsis 18, y harán grandes señales y prodigios. Incluso engañarán, si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Y todas las deidades que los paganos tienen. El diablo tiene control de eso. Les irá convenciendo. El domingo que se ha aprobado aquí en la ley dominical es el día del Señor. Como pueblo adventista estamos un poco dormidos. Recibí la llamada de un joven y me dijo, yo quiero hablar con usted porque yo no puedo salir. Le digo, ¿estás en la cuarentena o cómo? No puedo salir. Porque yo antes mis familiares hicieron un pacto con el diablo y yo hablo con el diablo. Me quedé pensando. ¿Tú hablas con él? Sí, yo hablo con él. Pero me han empezado, una hermana de sostén propio dice, me ha empezado a hablar y me ha regalado el camino a Cristo. Y yo sé que Cristo me puede librar de todo esto. Es que le digo, no hay otra opción. Si usted supiera cuando él me habla, digo, ¿tú hablas con él? Sí, él me habla. Si usted supiera cuando él me habla, yo le digo, mira, porque él me dice, ¿qué tú quieres? Dice, lo que yo quiero, tú no me lo puedes dar. ¿Y sabes qué es lo que yo quiero? Si yo quiero que Cristo me salve y eso tú no me lo puedes dar. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados y eso tú no me lo puedes dar. Dice, yo quiero conocer de Cristo y quiero aceptar a Cristo. Y dice que el diablo mismo le dice, ah, sí, dice, aquel viejo amigo. Hermanos, solo hay un poder que es Cristo Jesús, que nos puede liberar de todo eso. Eso existe. Y estas manifestaciones después de la ley dominical serán grandes, serán terribles. Nuestra única opción es prepararnos hoy. Amén. Esa es nuestra única opción. Dice que hará que descienda, si es posible, fuego de dónde. Fuego del cielo. Y si tú te vas a la historia de dónde. De Elías. Elías reunió a los profetas de Baal, correcto. Y él dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo, era una cuestión de adoración. ¿A quién vamos a servir? Y la sierva del Señor dice que Satanás estaba listo para mandar un rayo del cielo y encender el altar de los falsos profetas. Él estaba listo, pero Dios no se lo permitió. Amén. Pero ahora aquí Dios se lo va a permitir. Aquí está la Biblia. Aquí dice. Dice, fíjate lo que dice. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Ahora sí, y mira más adelante te dice, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra, ¿qué dice? Con las señales, ¿qué dice? Que se le han, ¿qué? Quitado. No. Se le ha, a ver, ¿qué dice ahí? Permitido hacer. Con las señales que se le ha, ¿qué dice? Permitido hacer. ¿Te das cuenta? Ahí está. Con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién es el que le va a permitir ahora sí hacer descender fuego del cielo? Dios. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia del papado. Mandando a los moradores de la tierra, escucha bien, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está, el espiritismo está en medio del falso profeta que hará descender fuego del cielo, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, para aceptar la marca de la bestia. Hará grandes señales y Dios le permitirá que el protestantismo apóstata y después el espiritismo en todo su auge que tiene en todo el mundo hará grandes señales para engañar a los moradores de la tierra. Y el pueblo de Dios debe saber esto, porque está aquí en la Biblia. Así es como se va a ir implementando, se va a ir aceptando la ley dominical en diferentes partes del mundo. Con grandes milagros. Me gusta lo que dicen los pioneros adventistas. Me encanta que esos hombres fueron guiados por Dios. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios hace en el hombre? Que un ser que ha transgredido la ley de Dios reciba en sí la justicia de Cristo. Ese es el mayor milagro. Y la pueda vivir. Y pueda ser transformado por la justicia de Cristo. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer. En este espacio entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, vamos a hacerlo un poco más grande. Entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, habrá muchos milagros de parte de la Triple Alianza, específicamente del espiritismo, muchas manifestaciones. Pero aquí Dios hará también un gran milagro. Amén. Y el mayor milagro que hará es hombres y mujeres fieles viviendo la ley de Dios en sus corazones. Por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis 13 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, etcétera, etcétera, y luego dice, aquí está la paciencia de quién. He allí, ahí está la paciencia de los santos. Ese es el mayor milagro en este tiempo. Gloria a Dios. Que un corazón haya sido quitado del poder del diablo, sometido y subyugado a la obra del Espíritu Santo. Entonces el diablo dirigiendo esta triple alianza y con las obras, como dice allí, los prodigios que se le hayan permitido hacer, incluso descender fuego del cielo. ¿Cuál será su objetivo? Que con esos milagros, ¿el qué? Te pueda quitar el milagro que Dios ha hecho en ti. Poner en tu corazón la ley de Dios, incluyendo la palidez del cuarto mandamiento. ¿Él va a querer hacer eso? Hermanos, no es un milagro que Dios nos haya sacado de las tinieblas a su luz admirable. No es un milagro que nos haya sacado de confiar en el hombre, en estructuras del catolicismo romano, del mundo evangélico apóstata, de la organización apóstata adventista, de la organización reformista apóstata, porque también ya son apóstatas, y nos haya traído y doblegado a los pies de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No es un milagro que por su justicia nosotros estemos siendo transformados con el poder del Espíritu Santo. Y a este milagro que Dios le llama un justo, amén, él ya lo va a querer engañar a través de falsos milagros. Entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia. Lo va a querer hacer. Aquí dice, engaña a los moradores de la tierra. No solamente de los Estados Unidos, sino a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia del papado, mandando a los moradores de la tierra. ¿Por qué lo manda? Con esos milagros. A que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte, de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar al que no la adorase. Y lo que me llamó la atención, que en esta semana, la semana pasada, pues, que está terminando, los Estados Unidos han reconocido. Y dicen, sí, y hay seres extraterrestres. Están en nuestras cámaras y los hemos captado. En otras palabras, el falso protestantismo oficialmente, a través de ese país protestante, pues a través de su ejército, se está diciendo, sí, si hay esos seres, si existe. Todo lo que está pasando, estos acontecimientos que están sucediendo, nos dicen que Dios está buscando el mayor milagro en nuestras vidas. Y dijo un ex senador de los Estados Unidos, que había más videos de extraterrestres. Todo esto que pasó, digo, bueno, es que el país protestante está reconociendo que sí hay, a través del Pentágono. Nosotros lo único que debemos ver es el progreso de los eventos finales. Amén. Progreso de los eventos finales. Entonces, quería mencionar un poco de esto que está sucediendo, ¿verdad? Que está sucediendo aquí, ¿verdad? Los Estados Unidos están reconociendo, yo dije que acá es aquí, los Estados Unidos están reconociendo, ¿verdad? La existencia de esos, pues son los demonios, ¿verdad? Los ovnis están reconociendo eso. Porque la manifestación será tan fuerte, y si es posible, engañará a quién? A los escogidos. Otra persona me dijo, cheque ese. Es un video de unos señores que dicen que gentes de otros planetas se comunican con ellos. Es un video subido en el 2019 y los demonios les dijeron que en el 2020 iba a haber esta crisis económica. Y hablen cómo están tan metidos entre los políticos y todo eso. Por eso es que Dios manda a su iglesia que esté separada de la política. Amén. Amén. Por eso estamos libres aquí adorando a Dios. Amén. No ha pasado ni un sábado de la pandemia que no estemos adorando a Dios. Las iglesias que han cerrado sus puertas es porque ya se las abrieron al espiritismo a través de la unión de la iglesia y el Estado. Las iglesias que ahora han cerrado sus puertas es porque ya se las abrieron al espiritismo a través de la unión iglesia-Estado. Y así es. Porque dice la Biblia y dice el Espíritu Profecía que cuando la iglesia primitiva se corrompió al aceptar costumbres y ritos paganos, ¿sí o no? ¿Costumbres y ritos qué? Paganos. ¿Y la triple alianza qué es? El protestantismo falso, ¿qué más? El papado, ¿y qué más? El espiritismo, el paganismo espiritista. Entonces las iglesias cuando se corrompen, entra el espiritismo, igual. Y el espiritismo te lleva a la unión de la iglesia y el Estado, por eso te dice, perdió todo el poder de Dios, pero para seguir dominando las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Una iglesia que esté unida a asociación religiosa, 501C3, es porque ya el espiritismo está trabajando. El espiritismo lleva a la unión de la iglesia y el Estado. Hermanos, estamos viviendo en tiempos tremendos. Estamos viviendo en tiempos tremendos. Y esto va de la ley dominical, la triple alianza, específicamente el espiritismo va a hacer su trabajo de convencer a todas las naciones de la tierra. Y finalmente llegará, ¿qué dice aquí? Fin del tiempo de qué? Fin del tiempo de gracia. Es en este periodo, en el periodo final de la iglesia, donde surgen también los 144,000. Los 144,000 los vamos a encontrar desde esa parte, el periodo final de la historia de la iglesia. Siguen vivos durante el fin del tiempo de gracia y, bueno, hasta la liberación del pueblo de Dios. Sus 144,000. Ellos tendrán que luchar contra la bestia, contra la imagen ya debe estar formada, la bestia ya también debe de hacer su decreto de muerte contra ellos, etc. Aquí, en esta parte, surgirán los 144,000. Amén. En esta parte. Entonces, vamos a ver nosotros algunos de los eventos, y vamos a ir rápido en estos eventos que están de este lado. Fin del tiempo de gracia. Inmediatamente en el cielo se dice Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Vamos a la escritura. El que es injusto, sea injusto ¿qué? Todavía. El que es inmundo, sea inmundo ¿qué? Todavía. Y el que es ¿qué? Justo. ¿Qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras se dirán cuando se cierre el tiempo de prueba. En inglés es probation time. El tiempo de prueba. Nosotros lo decimos en español, ¿el tiempo de qué? El tiempo de gracia. El que es justo, practique ¿qué? La justicia. En otras palabras, el sellado habrá tenido el concepto correcto de lo que es la justificación por la fe. Amén. El sellado habrá tenido el concepto correcto de lo que es la justificación por la fe. Y ese concepto dentro de la religión adventista del séptimo día corporación fue cambiado en 1957. Fue cambiado. Termina el fin del tiempo de qué? Termina el fin del tiempo de gracia. Esto lo repaso, yo sé que lo vimos un poco ya hace en la última presentación, ¿sí? El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado, ¿cómo dice? Con toda claridad. Con toda claridad. ¿Amén, hermanos? Con toda claridad. La ley de Dios será magnificada, sus requerimientos se presentarán en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, ¿qué dice aquí? La obra será ¿qué? Será abreviada en justicia. De la ley dominical al fin del tiempo de gracia, ¿cómo va a ser la obra? Corta, abreviada en justicia. Y otra vez, salen los futuristas y dicen, no, son 3 años y medio. Oiga, pero la profeta dice que será la obra abreviada en justicia. Amén. Así que usted sabe si le crea a los falsos profetas o le crea a la verdadera profeta. Amén. Pero el asunto de la ley dominical en adelante será breve. Lo que dice aquí la profeta, amén. Y antes de la ley dominical, estamos viendo ahora que en esta semana los Estados Unidos dijeron, si es cierto, hay ovnis. Oficialmente declararon que existe el espiritismo. Que lo han declarado en otras, los religiosos. Y lo viven los religiosos. Pero ahora como país. Y todo ese reconocimiento nos va a llevar al clímax de la ley dominical, al fin del tiempo de gracia, la obra será abreviada en justicia. Y existe un peligro en ponerle tiempos y periodos de tiempos ahí. Sigamos leyendo. El mensaje de la justicia de Cristo, gloria a Dios, resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Amén. Es la que termina la obra del tercer ángel. ¿Sí? El verso que leyó nuestro hermano, se le decía al ángel, no hagas daño a la tierra, al mar, ni a qué más, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿quién? De nuestro Dios. Sí, Apocalipsis 7, 1, 2 y 3. Después de que se cierre la gracia, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios. Se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben su marca. Recuerden una cosa, que para que se adore a la bestia aceptando el domingo, ¿verdad? Se adore a los Estados Unidos aceptando el domingo, recibir su marca aceptando el domingo, el diablo va a usar prodigios y ¿qué más? Y señales. Prodigios y señales. Para los que resisten no creer, no unirse al ecumenismo. El ecumenismo es parte del espiritismo. Unión Iglesia-Estado es parte del espiritismo. Es lo que está trabajando el diablo. Los adventistas han entrado a eso, los adventistas de la corporación han entrado al espiritismo. Bíblicamente lo han hecho desde que se han unido al Estado. Las iglesias de la Reforma, así llamadas. Así como la sierva del Señor dijo que muchos decían en lugar de la Reforma pro salud, era la Deforma pro salud. Así también hoy. Hay una deforma en el mensaje. Hay una deforma en la profecía. Nuestra única esperanza está en la justicia de Cristo, no en la mía. Y repito, porque ya lo dije en el video anterior, si esta crisis está haciendo que las estructuras, las grandes empresas dejen de parar, ¿o no? o dejen de trabajar más bien. Que las sistemas estructurales, las estructuras eclesiásticas no estén funcionando, ¿cuánto mayor será la crisis que viene? ¿Cuánto mayor? Cuando en unos países la gente se les ha dicho, mira, ya no puedes salir a caminar. En un país me dijeron, tienes que traer en tu teléfono un permiso de la policía para que salgas. No sé si en el Perú, no me acuerdo dónde. Y cuando ya todo eso no funcione, más bien cuando eso funcione en toda su totalidad y la libertad ya no funcione de ir a los templos, ¿qué será de esas estructuras eclesiásticas? O una de dos, o se convertirán en aliados del nuevo orden mundial, lo dice el libro Las llaves de esta sangre. Trabajarán para el nuevo orden mundial, que es lo que están haciendo. Al cerrar sus templos, al cerrar sus iglesias, están trabajando para el nuevo orden mundial. Hermano, cuando se acabe la intercesión de Cristo, habrá muy pocos. Los que queden vivos y sean sellados, cuando se acabe la intercesión de Cristo, serán los 144,000. Amén. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertad de Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Inmediatamente antes de la liberación. ¿Te das cuenta de la palabra? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. De la ley dominical al fin del tiempo de gracia, dice la hermana White, que la obra será abreviada en qué. La obra será abreviada qué. En justicia. De la ley dominical al fin del tiempo de gracia, la obra será abreviada en justicia. Ahora sí, de la ley dominical a secar, la obra será abreviada en justicia. Y luego dice, inmediatamente, ¿verdad? Empiezan a caer las plagas, viene la liberación del pueblo de Dios. Esto será rápido. Esto será rápido. Lo único que está llevando tiempo es esto. Esto es lo único que... Pero está avanzando. Los jesuitas son los dueños de los... Estos que ven las estrellas y ¿cómo se llaman? Los grandes telescopios. Muchos de esos grandes telescopios los jesuitas son dueños, porque ellos también andan buscando señal de vida en otros planetas. Y ellos han reconocido, la Iglesia Católica han reconocido también la existencia los observatorios astronómicos. Exacto. Todo esto está avanzando aparentemente lento, pero no. Va rápido. Va rápido. Cuando se establezca la ley dominical, ¿y cómo la van a aceptar? Con grandes prodigios y milagros. Es la única manera que los Estados Unidos y todas las otras religiones de todo el mundo acéptenlo. Lo van a aceptar con grandes prodigios y milagros. De aquí, de ese momento hacia el fin del tiempo de gracia, la obra será abreviada en justicia. Inmediatamente termina la gracia, vienen las plagas, y las plagas me dicen que viene la liberación del pueblo de Dios. Amén. Hay de aquellos trompetistas en el futuro, porque ellos, cuando usted pone de la ley dominical para acá las siete plagas postreras, le deshace todo lo que el Espíritu Profecía nos ha dicho de cómo serán los eventos finales. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe en la justicia de Cristo. El pueblo de Dios debe estar tan firme en su fe y tan firme en la creencia de que el alma que peca esa muere. Porque si no está firme y conoce a personas que se han muerto y después se le aparecen para decirles que es el domingo, los van a engañar. Puede ser su pastor. Si Dios permitió al diablo que el se apareciera como Samuel. ¿Puede permitir al diablo que se aparezca la hermana Juan? Dice que permitirá que incluso baje fuego del cielo. Obviamente no será la hermana Juan. La personificará, pero no será ella. Son demonios que toman figura. Así es. El evento de los últimos días nos habla de eso, manifestaciones satánicas. Ajá. En tiempo del fin, cómo el diablo va a trabajar, porque Dios le va a permitir, como ajá, dice también Romanos, ¿no? Capítulo 1 o 2, donde dice que Dios va a permitir, por cuanto no amaron la verdad. Uh-huh. Va a permitir qué tanta verdad, para probar qué tanta verdad tienen. Ya para que de una vez, uh-huh, dice, no estén, que sí, que ¿sí? No, que no, de una vez. Que ellos se decidan. Decidan. Ajá, que ellos se decidan. Así que después de eso viene el decreto de muerte. Vamos a estudiar rápido eso. Dice: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos, ¿a qué? A su fe, amén. El asunto es no renunciar a la fe. Yo he renunciado a las religiones ecuménicas, he renunciado a asistir a los templos ecuménicos, pero no he renunciado a la fe, amén. Y la prueba será para que tú renuncies a tu fe. ¿Cuántos de los que no han ido a sus templos ya por un mes, dos meses, ya quieren volver a sus templos? ¿Quieren volver a sus bancas? Porque su fe está en sus bancas, en sus púlpitos. Pero el decreto de muerte será para que se renuncie a la fe. Se les dio un plazo para que, dice, si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para qué. ¿En libertad para qué? Para matarlos. ¿Decreto de qué? Decreto de muerte. Libertad para matarlos. Esto es entre el tiempo de gracia, fin del tiempo de gracia, y la liberación del pueblo de Dios. Cuando viene ese decreto de muerte, ya los santos están sellados, pero no saben que están sellados. Y Satanás infiere que están sellados, pero tampoco el diablo sabe que están sellados. Vamos a ver una cita. Esta cita la tengo por acá abajo. Permítame un momento. Vamos a ver esta cita. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de ira, es decir, las plagas de Dios, no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido, ¿qué? Juzgado. Es decir, en el juicio investigador, y los casos de los vivos, así como de los muertos, estén decididos. Y aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, es decir, ya pasaron por el sellamiento, sus elegidos pasarán individualmente, ¿qué? Por pruebas, ¿qué? Vendrán. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Es decir, ya están, ¿qué? Sellados. Ya están sellados. Pueden afirmar que su propio nombre está escrito ahí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito: Dios, Nueva Jerusalén. Son propiedad del Señor. Son su posesión. Ya el diablo no los puede quitar. Ya ningún engaño los puede hacer que se pierdan. Después de que termina la gracia, ya son propiedad de Dios. Amén. Pero hoy podemos ser propiedad de Dios, pero de allí ya para siempre serán propiedad de Dios. Hoy podemos ser propiedad de Dios, pero si decidimos ser no propiedad de Dios, entonces hoy nuestro libre albedrío nos dice: puedes estar bajo la justicia o tú puedes desechar la justicia, tienes esa opción. Pero dice la Biblia: ojalá escojas la vida. Amén. Así que después de que los santos hayan sido sellados, pasarán por aflicciones. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es ese grupo que una vez termina el enseñamiento siguen vivos? ¿Lo siento qué? Los 144,000. Los 144,000. A ver, esta otra cita. A ver, permítanme. Dice, en el tiempo de angustia, porque después de que termine el tiempo de gracia, también para el pueblo de Dios, comienza el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. En el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos, es decir, decreto de muerte, ¿verdad? Pero él, es decir, Satanás, no sabe que sea escrito perdonado frente a sus nombres en los libros del cielo. Satanás no sabe quiénes son los sellados. Por eso él va a seguir haciendo su obra, se le va a permitir, ¿verdad? Amontonando gente y haciendo su obra del decreto de muerte contra los santos. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también Satanás instigará, aquí Satanás, ¿verdad? Instigará a los malos para que destruyan al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Dios en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido ¿qué? Infiere. ¿Verdad? Ve que los ángeles los protegen. Infiere. Bueno, gloria a Dios que el diablo no sabe quién es. En ese momento, en el tiempo de angustia de Jacob, el diablo no sabe. Infiere, pero aquí dice, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Por eso va contra los santos en el decreto de muerte. Los quiere matar, pero en el cielo su caso ha quedado decidido. Este es justo, este es santo, para siempre. Ahora, ¿lo va a querer matar? Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Que lo va a querer qué? ¿Que lo va a querer matar? ¿Sí? Esta presentación la mandé a varios hermanos, pero bueno, aquí la estamos repasando para beneficio del video. Tiempo de angustia de Jacob, ¿por qué será tiempo de angustia? Vamos a hacerlo un poco más grande. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura o de angustia de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz, hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será ¿qué? Librado. Noten aquí que está angustia y la liberación de esa angustia. Eso es lo mismo. Así como Jacob tuvo su angustia y fue liberado de su angustia, así el pueblo de Dios tendrá su angustia y será liberado de su angustia. Vamos a ver en qué consiste esa angustia. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren, ¿qué dice allí? No procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. ¿Tendrán miedo de ser perseguidos los sellados? No. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ella la promesa, en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir, sobre todo ¿qué? El mundo. En otras palabras, ellos temen que su carácter no haya pasado la prueba en el cielo. Es lo que temen ellos. Y ese debe ser nuestro temor ahora también. Nuestra preocupación ahora. Si esa va a ser nuestra preocupación en el futuro, ¿por qué no sea ahora nuestra preocupación? Y esta declaración del tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob va contra la nueva teología. Todo el que cree en la nueva teología automáticamente tiene que desechar el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, los santos se preguntarán. ¿Me habré arrepentido de cada pecado? ¿Habrá alguna falta que yo no he confesado? ¿Y qué dice la nueva teología? No te preocupes. Peca y sigue viviendo. Tiempo de angustia de Jacob va completamente en contra de la nueva teología. Si pudiesen tener la seguridad del qué, del perdón. ¿Ellos saben que están sellados? ¿Saben ellos que están sellados? Si pudiesen tener la seguridad que están sellados, que están perdonados, pero Dios sí sabe. A ver, noten una cosa. Dios sí sabe, cuando Él dice, cuando Cristo dice, el que es justo que siga siendo justo, Dios ya sabe quiénes quedaron sellados. Amén. Satanás infiere, cuando ve a los ángeles resguardar a los que guardan los mandamientos, infiere que son sellados, pero no sabe. Y cuando viene el tiempo de angustia contra los santos, tampoco ellos saben. Porque si estuvieran sellados, que me queda tiempo de angustia, estoy sellado. Pero ellos no saben. Miren lo que dice aquí. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios, ¿qué? Defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería, ¿qué? Vituperado. ¿Por qué viene el tiempo de angustia? Ellos no saben que están sellados. Oiga, si usted supiera que está sellado, no tuviera angustia. Usted estaría tranquilo. ¿A qué se refiere el tiempo de angustia de Jacob? Recuerde, Jacob iba a encontrarse con su hermano, ¿verdad? Pero pensaba, bueno, yo no le he pedido perdón a mi hermano, y yo no sé si él me haya perdonado. Por eso se llama tiempo de angustia. Aunque luchó con Dios, ¿verdad? Y hizo su parte con Dios y luchó con Dios, pero él no tenía la seguridad que su hermano lo hubiese, ¿qué? Perdonado. Por eso se llama tiempo de angustia de Jacob. Por eso, hermanos, todos los días, con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener, antes de que acabe la gracia, la seguridad del perdón. Y gloria a Dios por nuestro hermano Juan, su esposo, hermana Paz, que hoy van a entregar sus vidas a Cristo Jesús, teniendo la seguridad del perdón. No mirándose a ellos mismos, sino mirando a aquel que nos perdona. El que nos capacita para vivir su vida, no buscando esa capacitación en nosotros. Entonces, termina la gracia. Empiezan a caer las plagas sobre los adoradores de la bestia, que fueron engañados por las acciones del espiritismo a un calibre muy fuerte, esas manifestaciones demoníacas. Pero el pueblo de Dios, el mayor milagro que Dios tiene, es un pueblo, después del sellamiento también, un pueblo ya sellado. Ellos no saben que están sellados. Amén. Les entra una angustia en su mente. ¿Será que no confesé algún pecado? ¿Será que tengo alguna falta? Pero deben pasar en esa angustia, conflicto de los siglos, para que todo lo que haya terrenal en ellos sea despegado de ellos. Todo. ¿Sí? Hermanos, repito una vez más, en este tiempo se están formando los ciento qué, 144,000. ¿Amén? En ese tiempo se están formando los 144,000. Ahora voy a retomar una parte de un tema que di aquí que no se ha grabado, y en la tarde tomaremos la otra, porque debemos entender quiénes son los ciento qué. Los 144,000, dice la sierva del Señor, que se forman en el periodo final de la historia de la iglesia, Vamos a ver la cita, Joyas de los Testimonios, tomo 1. Dice: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de ¿quién? Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Que el pueblo de Dios, ¿qué va a vivir? ¿Cómo va a vivir? En santidad. Pues es lo mismo, es de, estará preparándose para cuando termine el sellamiento. Ahora mira lo que dice. Especialmente, ¿especialmente qué? ¿A qué se refiere esta palabra especialmente? El verdadero pueblo. Ah, el verdadero pueblo de Dios, ¿qué estará haciendo? Verá siempre al pecado en su verdadero carácter, ¿qué? ¿Especialmente cuándo? Ah, ya entendemos, hay que entender esta palabra especialmente. Esta palabra especialmente me lleva al verdadero pueblo de Dios que estará preparándose, revestido por la justicia de Cristo. ¿No practicando qué? El pecado. Especialmente en la obra final que se hace en favor de ¿quién? De la iglesia. ¿En el tiempo de qué? Del sellamiento de ¿quiénes? De los 144,000. ¿Qué han de qué dice? De subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí nos habla más del sellamiento de Ezequiel. Entonces, el verdadero pueblo de Dios, especialmente en la obra final, especialmente en el tiempo del sellamiento de ¿quién? De los ciento ¿qué? 144,000. ¿Cuándo es esa obra final? Es en la obra final que se hace a favor de ¿qué? De la iglesia. ¿Y cuál es la obra final que se hace a favor de la iglesia? Ponemos aquí. Ese es en esta parte. Aquí. Esta es la obra final que se hace a favor de la iglesia. El sellamiento final de los ciento ¿qué? De los 144,000. Cuando termina la gracia, los 144,000 estarán sellados. Son los últimos sellados. Amén. Son los últimos. ¿Los 144,000 van a haber muerte? No. No. Miren, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos han tenido o han participado de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera destruir, ¿qué dice ahí? Al que tenía ¿quién? El imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. El diablo es el que tiene el imperio de la muerte. Todos los que han pasado por la muerte y están bajo la muerte son prisioneros de ¿quién? Prisioneros de Satanás. Entonces, los 144,000 no caerán bajo el imperio de la muerte. ¿Amén, hermanos? No caerán. ¿Sí? Esta es otra presentación, pero bueno, ahorita la vamos a unir con esta. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice la sierva del Señor hablando de Jesús, cuando estaba en la tumba también. Las horas del sábado por la noche pasaron en silencio hasta el momento más oscuro de todos, justo antes del amanecer, y todo el tiempo Jesús yacía como prisionero ¿de quién? De la muerte en la tumba. Dice que Cristo se hizo de carne y de sangre para que Él muriera, para que por su muerte Él pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Sigue diciendo El Bible Echo dice, el ángel hizo retroceder la piedra del sepulcro y el sello romano se rompió y Cristo salió de la prisión ¿de qué? De la muerte. Amén. Y sobre el sepulcro alquilado de José se proclamó a sí mismo la resurrección y la vida. A través de él se anunció que los hijos de Adán podrían ser emancipados, es decir, libertados de la esclavitud, de su esclavitud a Satanás, al pecado y a la transgresión. Cuando Cristo resucitó de la muerte, la victoria fue proclamada en triunfo por el orden más elevado de la inteligencia celestial y la alegría inexpresable llenó los atrios del cielo. Amén, hermanos. ¿Sí? Conflicto de los siglos dice, durante 6000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido ¿qué? Cautivo para siempre. Pero Cristo ha roto sus cadenas y libertado a los que tenía ¿qué? Presos. En otras palabras, los 144,000 nunca serán cautivos de Satanás. Nunca estarán en la prisión de Satanás, que es la muerte. Oiga, pero Cristo, bueno, Cristo en el plan de salvación tuvo que venir, hacerse de carne y hueso y en su humanidad morir, porque su divinidad no murió, pasar por esa prisión y quitarle en esa prisión el poder de la muerte que tenía el diablo. Entonces los 144,000 participarán de esa victoria de Cristo al quitarle el poder de la muerte, porque ellos no verán la muerte. Ah, oh, hermanos, entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia se forman los 144,000. Y termina el fin del tiempo de gracia y los 144,000, el diablo lo sigue acosando, viene el tiempo de angustia de Jacob, Dios permitirá eso, pero ellos viven un privilegio que nadie más va a vivir en esta tierra. Ellos no serán prisioneros de la muerte, del imperio de la muerte que el diablo vino a constituir cuando Adán y Eva pecaron. Los 144,000 vencerán al imperio del diablo. Amén. Vencerán al espiritismo, vencerán a la bestia, vencerán a su imagen. Y nunca serán prisioneros de la muerte. Ellos no sabrán qué es eso. Gloria a Dios. Amén. No lo sabrán. Mire lo que dice Signs of the Times, Señales de los Tiempos, enero 13, 1888. Satanás tiene el poder de la muerte, Hebreos 2:14. La tumba es su prisión y todos los muertos él cuenta como sus presos legítimos. Los panteones que hay en diferentes lugares, ¿qué dice Satanás? Esas son mis cárceles. Ya que la muerte vino a causa del pecado, entonces él, como un hombre fuerte y armado, guarda su palacio. El diablo dice, estos son míos. Oye, y los que murieron en el mensaje del tercer ángel también dice, estos son míos. Así como Moisés murió y lo reclama, así como hizo esa lucha con Miguel, ¿verdad? Y lo reclama. Y el diablo también va a querer reclamar a los 144,000. Por eso va a hacer el decreto de muerte. Los quiere llevar a su prisión. Pero el diablo se equivoca, porque en ese tiempo ya los 144,000 tendrán el sello para no caer en la prisión del diablo, es decir, la muerte. Amén. Hermanos, tenemos una gran esperanza nosotros. Dice, pero Cristo es el más fuerte que él. Amén. Es lo que le dije a ese joven. No mantengas tu mente desocupada. Ponte a leer la Biblia. Ponte a cantar. Cristo es más fuerte que él. Que se le vino encima y lo venció. Amén. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él venció el imperio de la muerte que tenía el diablo. Y los 144,000 que no van a ver muerte participarán de esa victoria de Cristo sobre la muerte. Y al pasar por su prisión, porque Cristo pasó por la prisión de la muerte, se llevó las llaves y él dividirá el botín, es decir, no solamente él se queda con su victoria sobre la muerte, sino se las ofrece a los 144,000. Gloria a Dios y a nosotros. Por eso dice, y dividirá el botín. Los santos de Dios pueden ir a la tumba. Satanás puede provocar persecución contra ellos. Y recuerden que algunos van a ser mártires entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia y caerán a la prisión del diablo, vamos a llamarle así, que es la tumba. Y pueden matarlos por miles, pero las puertas de la tumba no pueden prevalecer para sostener una sola alma que ha sido fijada a la roca. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Amén? ¿Sí? Otra revista adventista, Adventist Review and Sabbath Herald, 11 de diciembre de 1855, ya hemos mostrado en otra página que la tumba se llama prisión, la prisión del diablo. Del testimonio anterior aprendemos que el diablo tenía poder sobre aquellos que habían pasado la prisión. Y él no dejó que los prisioneros volvieran a su hogar, es lo que hace el diablo. Entonces aquellos que serán resucitados están bajo el poder de ¿quién? Del diablo. Que todo el que muere, dice, él murió porque la paga del pecado es ¿qué? Y el diablo lo reclama. Por eso el diablo también quiere reclamar a los 144,000 y hace un decreto de muerte contra ellos. Él no los reclama, pero dice, aquí te equivocaste, aquí ya son míos. Amén. Aquí te equivocaste, porque él infiere y ya los ángeles los hablan, cuidado, a lo mejor están, pero no sabe que están sellados, los quiere matar. Estamos hablando del decreto de muerte. Pero no los mata. Ellos no van a caer bajo la prisión de la muerte. Gloria a Dios. Entonces, ese diablo se equivoca, dice, sobre ellos Satanás ha triunfado, ya que uno tras otro se han hundido en la tumba sobre los cristianos, ¿verdad? A ver, déjenme, ¿dónde nos quedamos? Aquí. En la tumba las personas dignas de épocas pasadas han estado durmiendo. Los santos, ahí está dormida la hermana Huay. Me tocó ir a dos o tres veces a la tumba de la hermana Huay. Ahí está dormida ella con su esposo, sus hijos. Ahí está el misionero de sostén propio. Amén. Varios misioneros de sostén propio están ahí dormidos también. Y Satanás dice, son míos todos pecaron. Lo reclama. Pero no así será con los 144,000. También lo reclamará, pero Dios le dice, quita tu mano, diablo. Estos ya están sellados. Estos ya no te pertenecen. Ya no pueden. ¿Qué única experiencia será la de los 144,000? ¿Qué única experiencia? Por eso la sierva del Señor dijo, hagan todo lo posible para ser parte de los 144,000. Y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Si usted está planeando ser 144,000, entonces, ¿cómo puede serlo? Dentro de los eventos finales, pues. Terminamos de leer esta cita. En la tumba las personas dignas de épocas pasadas han estado durmiendo. Sobre ellos Satanás ha triunfado, ya que uno tras otro se ha hundido en la tumba. Recuerden que él le llama el imperio de la muerte, Hebreos 2.14. Como un enemigo que regresa del campo de batalla con un gran botín, se regocija mientras oculta ese precioso tesoro, es decir, al santo de Dios, al cristiano, en la tierra. Y el diablo dice, ahí están los cristianos. Son míos, dice él. La paga del pecado es muerte, yo los hice pecar, son míos. Pero ellos son del Señor. Aunque son prisioneros en la tierra del enemigo, Dios los cuida y recurrirá a algunos medios para sacarlos de la prisión. Amén. O sea, después del tiempo de gracia, viene el diablo, lo que quiere hacer es matar a los sellados. Lo que Dios va a hacer es atormentar a los que despreciaron su gracia. Y llegará el momento en la séptima plaga, dice la hermana White, debe llamar nuestra atención. Porque la séptima plaga viene la liberación, no solamente de los que nunca vieron muerte, sino también de los de la resurrección especial, que estuvieron, eso sí, bajo la prisión del diablo, y ellos, más los que nunca vieron muerte, serán liberados. No solamente ellos, sino también la resurrección final. Todos los que hayan dormido de edades pasadas serán libertados de la prisión del diablo. Gloria a Dios. Ahora, quiero mencionar esto rápido, y esto lo estudiamos con nuestros hermanos aquí, pero es bueno repasarlo. El libro de Hebreos nos muestra dos personajes. Hebreos capítulo 11, verso 4 y verso 5. Vamos a verlos. No sé si me ayude a bajar ahí, por favor, la pata del cañón, hermano, porque no se ve hasta arriba. Gracias, muy amable. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que por la fe. Hermanos, todos desde Caín hasta el último que se ha sellado habrán sido justos por la fe, justificados por la fe. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era qué. Justo por la fe. Amén. Ahí está. La doctrina de justificación por la fe es la base en Cristo para nuestra salvación. Y por eso el diablo la ha cambiado en la iglesia adventista. Y en tantos vientos de doctrina la ha cambiado. Abel dice que era justo dando testimonio de sus ofrendas. ¿Y qué dice aquí? Y muerto aún habla por ella. Es decir, por sus obras él sigue hablando. Amén. Los justos siguen hablando por sus obras. No es que los muertos hablan. Así que él era ¿qué? Justo. ¿Por qué? ¿Y qué hizo? Y murió. Pero vamos a ver, inmediatamente el Espíritu Santo pone otro ejemplo. Por la fe. ¿Quién? Enoch. ¿Qué dice? Fue traspuesto para qué? Para no ver muerte. ¿Qué quiere decir para no ver muerte? Para no morir. Ajá, para no morir. Es decir, no caer bajo la prisión de quién. Exactamente. Dios vio a Enoch y dijo: tú no vas a caer y no te voy a dejar caer bajo la prisión del diablo. No, tú no. Oiga, pero este justo, bueno, a este sí, pero a ti no, porque tú eres justo y él es justo. Por eso, después de la ley dominical, habrá mártires. Incluso algunos no serán mártires. La hermana Juárez dice que muchos irán al descanso antes del tiempo de angustia. Serán justos, pero Dios les permitirá en su sabiduría que prueben o que pasen al dominio del imperio de la muerte. Algún día tendremos las respuestas. Pero habrá otros que no pasen bajo el imperio de la muerte. Estamos hablando después de la gracia. Después de la gracia, los que vivan y sean sellados pasarán por la experiencia de Enoch. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Dios dijo: tú no pasas bajo el dominio del diablo. Amén. Dice: y no fue hallado porque le traspuso ¿qué? Dios. Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿qué dice? De haber agradado a Dios. Amén. Hermanos, antes de la ley dominical habrá muchos muertos o habrá mártires justos con la experiencia de Abel. Antes de la ley dominical, y más que todos después de la ley dominical al tiempo de gracia, habrá mártires con la experiencia de Abel. Pero después del fin del tiempo de gracia para adelante, la experiencia de los justos, de los justos vivos, será la misma de Enoch. No caerán bajo el imperio de la muerte, bajo el dominio, bajo la prisión del diablo. Por eso el diablo va a hacer el decreto de muerte. Ah, pues yo quiero que caigan bajo, todos los santos han caído bajo mi prisión. ¿Esto es cómo? Dijo Dios: no, estos son sellados. Estos ya tienen la marca de la redención en su frente. O sea, el decreto de muerte viene porque el diablo quiere que esos santos caigan a la tumba también. Como dijeron por ahí, no sé ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? No sé en qué país ni no sé dónde fue, pero un señor salió y dijo, bueno, si yo estoy infectado, que todos los demás se infecten. Así dice el diablo. Si yo me voy a morir, que todos se mueran. Y entre más se pueda llevar, por eso vienen terremotos, huracanes y todo eso, porque el diablo dice, muy bien, caen a mi prisión, ahí los tengo, ahí los tengo, ahí los tengo. Enoch fue traspuesto y él no cayó bajo el dominio, la prisión y la cárcel del diablo. Y miren lo que dice aquí, alza tus ojos. Donde quiera haya piedad genuina, habrá moralidad pura. ¿Qué poco se dice de Enoch? Un hombre que caminó ¿con quién? Con Dios. Él quiso caminar con Dios. Un ser que dice aquí, mira lo que dice aquí, al cual el Señor no permitió que cayera bajo el imperio de la muerte. La misma palabra de Hebreos 2.14. Amén. Señor dijo, tú no vas a caer bajo el imperio de la muerte. Hermano, ¿qué privilegio tendrán los 144 años? ¿Qué privilegio? ¿Cuán breve es su biografía? Caminó, pues, el Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuánto se expresa en estas pocas palabras? Pero Dios dice que no le permitió que cayera. ¿Bajo qué? Dios no sabe. Tiene ya miles de años. Unos 2, 3 milenios, 4 milenios. Y está vivo. Nunca supe. Y esa será la experiencia de los santos. Nunca, nunca, por la eternidad, saber lo que es la muerte. De los 144 años. Génesis 5 dice, caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó a quién. Dios dijo, tú no. Y así le va a decir a los 144 meses. Ustedes caminaron conmigo. Permití al diablo que les pusiera prodigios y milagros antes del fin del tiempo de gracia. Ustedes no cayeron. Ustedes llevaban en su frente mis 10 mandamientos, la justicia de Cristo. ¿Cómo los voy a dejar caer bajo el dominio de la muerte? ¿Cómo? O sea, estamos analizando el decreto de muerte. O sea, lo que hay detrás del decreto de muerte, la intención satánica de ponerlos bajo su dominio. Y Dios dice, no, a estos no. Estos son infieles. Mire, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Enoch y Abel? O entre Enoch y todos los otros justos que se murieron. Que Dios va a decir, no, a ti sí y a ti no. Enoch crecía en espiritualidad. Amén. ¿Enoch qué hacía? Aquí no se está hablando de la famosa 28 creencia, growing in Christ, creciendo en Cristo. Es más que espiritismo combinado con otras cosas, 40 madrugadas y toda esa. Es una tontería. Tengo que decirlo claro. Que le tengo que dar palabra, cuentas es a Dios. No hay que tener miedo a las estructuras, de lo que digan los hombres. Los hombres siempre van a hablar de ti. Eso es de 40 madrugadas y jornada espiritual. Eso es espiritismo. Espiritismo puro. Puro espiritismo, y él no, nunca hacía sus 40 madrugadas con su folletito. ¿Quién dice eso? Es satanismo. Sí, eso es satanismo. El hombre dirigiendo la espiritualidad del hombre. Aquí dice, mira lo que dice la cita. Él no crecía en espiritualidad. A medida que se comunicaba con quién. Con Dios. No con un folleto. No con un pastor, sino ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Él anhelaba crecer en espiritualidad. Vamos a seguir leyendo la cita. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna y celestial llenaba de reverencia a la gente. El Señor, ¿qué dice aquí? Amaba a Enoch porque éste lo seguía como consecuentemente. Oh, ¿se dan cuenta que Apocalipsis 14 dice, siguen al Cordero por donde quiera que va, los 144,000? Bueno, lo mismo que hacía Enoch. Este lo seguía, ¿cómo dice? Consecuentemente. A cada instante, cada decisión que tenía que tomar Enoch, decía Dios, ¿a dónde vas? Tú dime para dónde vas, yo allá voy, y si tengo que dejar de hacer algo, lo dejo. Él caminaba con Dios, no Dios con él. Él caminaba con Dios. Dios no lo forzaba a él a caminar. Él libremente seguía a Dios. El Señor amaba a Enoch porque éste lo seguía consecuentemente. Aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir, ¿qué dice? A la perfección la voluntad divina. Enoch decía, Señor, yo quiero hacer perfectamente todo lo que tú quieras. Hermano, tú también puedes decir eso a Dios. Tú también puedes decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué soy? Soy polvo. Pero tú me has dado la vida. Y con todo esto que está pasando, me di cuenta que de nada sirve tener cosas en este mundo. Todo lo que tú quieras que haga, yo lo quiero hacer. Y Enoch crecía y amaba los planes de Dios. Y le encantaba lo que Dios le decía, es esto. Y él decía, amén. Y se gozaba en eso, en la voluntad de Dios. Hay santos, personas, que aceptan el mensaje. Lo viven. Pero hay personas como Enoch que lo aceptan, lo viven, se gozan y quieren saber más. Quieren crecer más. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que no muriera como los demás hombres. Esto quiere decir que los demás hombres, los otros santos, sí, pero no anhelaban tanto como no anhelaba. Sí estaban en el mensaje, pero no anhelaban estar tan cerca de Dios como Enoch. El Señor no podía permitir que Enoch muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo. ¿Qué dice aquí? Sin que experimentara ¿qué? La muerte. Los 144,000 no experimentarán la muerte. Como Enoch no experimentó la muerte. ¿En presencia de qué? De los justos e impíos Enoch fue retirado. ¿Había justos en el tiempo de Enoch? ¿Y por qué no se llevó esos justos también? Si eran justos. Porque es una diferencia. Esta es la diferencia de los otros justos. Y solo Dios sabe eso. Pero nosotros podemos estudiarlo en base a lo que tenemos. Enoch fue de entre los justos, el más justo, es decir, el que más anhelaba continuamente hacer perfectamente la voluntad de Dios, crecer en Dios, no despegarse de Dios. Dios dijo, yo no te voy a dejar caer bajo el imperio del diablo. A ti no, no. Sí, había justos en su tiempo. Obviamente esos sí se murieron. Pero también serán resucitados. Pero como que a Dios le agrada, de acuerdo a lo que yo veo en esta cita, hermanos, Dios le agrada las personas que quieren saber más y más y más y más y más y más de Él y hacer su voluntad. Y estos tendrán un privilegio. Sí, van a pasar por pruebas duras y difíciles y tiempo de angustia de Jacob. Oh, mira, dice, en presencia de los justos e impíos, Enoch fue retirado de entre ellos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, pero después de buscarlo diligentemente en vista de que no lo pudieran encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte, pues el Señor se lo había llevado. Hemos buscado por todas las montañas. Hemos ido a este centro de avanzada, a otro centro de avanzada. ¿Me nota? El Señor se lo ha llevado. Él no ha muerto. Gloria a Dios. Y miren lo que dice aquí. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que es, de lo que está en el poder del hombre hacer y ser. Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Enoc y Elías, los dos no vieron muerte, ¿o sí vieron muerte? Bueno, los dos entonces caminaron con Dios, fueron amigos, quisieron hacer más profundo, más a profundidad la voluntad de Dios. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Podría ser mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué podría ser la raza mediante la fe en Jesucristo? ¿Qué podría ser? Igual que Enoc y Elías. ¿Qué es eso? Obediencia absoluta. Caminar con Dios, obediencia absoluta y no ver muerte. Es que cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que viera muerte, sino para que caminara con él. Amén. Pero ahora nosotros estamos acostumbrados. Ah, se murió Juanito. Ay, perdón, que se murió. Hermano que se va a bautizar, perdón, hermano. Pues se murió otro hermano, ¿verdad? No, el hermano Juan. Bueno, el hermano Juanito hoy va a morir al pecado. Amén. Sí, ¿verdad? Disculpen en que es el hermano que se va a bautizar. Pero estamos acostumbrados a decir, ay, se murió. Mejor ex nombre. ¿Y qué decimos nosotros? Era bien. Ya era el plan de Dios que se muriera. ¿O no decimos eso? Pero el plan de Dios, ay, qué buena persona. De Enoc no dijeron eso. La gente se sorprendió y dijo, ¿dónde está Enoc? Se lo llevó al cielo. Creo que era el plan de Dios que se lo llevara al cielo. La gente no está acostumbrada a eso. La gente pensaba que todos tenían que morir. Al principio no fue el plan de Dios así, ya después del pecado así fue. Dice, son los correctos representantes en Enoc y Elías de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo. Si eligiera qué? Serlo. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos, ¿qué hacían? Se mantenían como inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres que, aquí está la diferencia. Los otros justos podían tener caracteres justos, pero Enoc y Elías tenían carácter justo y lo querían ¿qué? Y dijo Dios, estos son míos, estos no pasan por la muerte. Estos no le voy a permitir al diablo que los domine ni los controle. Y sigue diciendo la cita. Y fueron dignos de ser trasladados ¿qué? Al cielo. Como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo ¿qué? Las tentaciones de Satanás, este no pudo colocarlos bajo ¿qué dice? Bajo el dominio de la muerte. Amén, gloria a Dios. Con los 144,000, el diablo los va a tentar con toda clase de artimañas y situaciones. Pero como Enoc y Elías, ellos se van a mantener inquebrantables. Amén. Entonces el diablo no los va a poder colocar bajo el dominio de la muerte. Y como no los va a poder colocar bajo la muerte, pues va a estar enojado y va a hacer un decreto de muerte. El diablo se alegró, dice aquí, de que tuvo el poder de vencer a Moisés con sus tentaciones. Y de que pudiera echar a perder su ilustre carácter e inducirlo al pecado al arrogarse para sí ante el pueblo la gloria que pertenecía a quién. A Dios. ¿De quién se alegró el diablo? Ni yo pude vencer a Moisés, dijo el diablo. A él lo tengo. Pecó, es mío. Y ahí está lo terrible que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Lo terrible que es el pecado. Esta es una ilustración, porque si usted va a la Biblia, en la Biblia dice que Elías fue llevado en un viento, ¿no? Lea bien la Biblia, esto es solo una ilustración. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría hacer. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían inmaculados. Dijo, no, tú no perteneces aquí, ya perteneces al cielo. Amén. Luego, vamos a ver lo que dice aquí esta cita. Dices que no puedes hacerlo porque a tu alrededor hay tanto pecado, iniquidad y corrupción. Te remito a Enoc. Vivió justo antes de que el mundo fuera lavado de su contaminación moral por un diluvio. Estaba en la tierra en el momento en que la corrupción abundaba en todas partes. Y sin embargo, llevaba la impresión de lo divino. Él anduvo con Dios 300 años y no fallado, porque Dios lo tomó, es decir, lo trasladó al cielo. Los carros de llamas de Dios fueron enviados por este hombre santo y fue llevado, ¿dónde? Al cielo. Él obtuvo el testimonio de que agradó a Dios, y este testigo, ¿podemos qué? Podemos tener. Ahora vamos a ver un poco Moisés, ¿está bien? Moisés fue prisionero de Satanás bajo el dominio de la muerte y fue liberado por Cristo. Amén. Ahí tenemos una ilustración. Aquí tenemos Moisés, y que dijo, os haré sacar aguas ¿de dónde? De esta roca. Y allí se atribuyó a él la gloria y el poder. Hermanos, a veces hay situaciones en la vida cristiana, en los grupos, en las iglesias, pero uno siempre debe confiar en Dios. No es el hombre que resuelve problemas, es Dios que resuelve problemas. No son los comités administrativos que pueden solucionar una situación mala. Es Dios que puede abrir el mar rojo y que puede dar agua en el desierto. No es Moisés. ¿Y cuántos hombres a veces le dan la gloria al hombre? Es que tal pastor me bautizó, es que por este hermano yo conocí, es que la gloria nunca la lleva Moisés, recuerda. Por más que 40 años Moisés haya estado. Son ejemplos para que aprendamos. La gloria siempre la lleva Dios. Historia de la redención. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta qué. Os hemos hacer salir, ¿tenía Moisés el poder de hacer salir agua de la peña, hermanos? No tenía. Al expresarse de esa manera, admitió virtualmente que la queja de Israel era correcta cuando le adjudicaban a él la salida del pueblo de Dios de Egipto. El Señor había perdonado a la gente transgresiones mayores que este error de Moisés, pero no podía considerar el pecado de un dirigente del pueblo como si fuera el de uno de sus dirigidos. No podía excusar el pecado de Moisés y permitirle entrar en la tierra prometida. ¿Moisés tenía el poder para abrir? Yo les digo a los hermanos, en el nombre del Señor, dejémosle todo a Dios. Él tiene el poder. Y cuando no haya agua, Él tiene el poder, no es el hombre. Miren lo que pasó. Vamos a leer toda la cita. Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él se quitara de la mente aquel pensamiento que lo llevó a hacerse pasar por Dios hasta cierto punto. Tengo el poder para abrir agua de la roca. Jehová iba a borrar para siempre esta impresión de sus mentes al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Oye, ¿por qué Moisés no entró y nosotros sí entramos? Iban a decir los demás, es que Moisés se atribuyó un poder que es el poder de Dios, y esto no lo van a hacer ustedes más. Y le había revelado su inmensa gloria, le había puesto en sagrada proximidad con él en el monte. Oiga, igualita a la vida de quién. ¿Quién tuvo más privilegios, Enoch o Moisés? A ver. Moisés, ¿verdad? Porque vio a Dios, ¿qué? Cara a cara. Vio los rayos de la gloria de Dios. Toda. Ella casi estaba por irse al cielo, igual que Enoch, dice la hermana Juan. Pero se atribuyó algo que no le pertenecía a él, sino que era un atributo divino. Y dice aquí, dice, había condescendido en conversar con él como un hombre que habla con su amigo. Oiga, él tenía más privilegios, creo que, ¿no? Había comunicado a Moisés y por su intermedio al pueblo su voluntad, sus estatutos y sus leyes. Oiga, si usted abre la Biblia, escritos de quién encuentra más, ¿de Enoch o de Moisés? ¿Qué se encuentra de Enoch en la Biblia? Unos cuatro versos en Génesis, tres versos por ahí, y en Judas, que dice que Enoch profetizó, séptimo desde Enoch, y ya. Oye, y pues él nada más escribió ni un capítulo, y se lo llevó Dios. Y Moisés, que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo dejó bajo el poder de la muerte. Así es Dios. Bueno, y también el hombre sexual. Es que exactamente. Es que el hombre. Y esto va en contra de la doctrina de la nueva teología. Que puedes ir así, pecas y vas y subes y pecas, pero ya vas para arriba. Pecas, pero ya vas para arriba. Pecas, pero ya llegaste arriba. Pregúntale a Moisés. Y Moisés iba así, pecó y fue para abajo hasta el dominio del diablo. Está interesante el asunto. Habló con Dios cara a cara, le dio los mandamientos, le dio todo, le dio el santuario. Oiga, le dio nuestras doctrinas adventistas a Moisés. Así es. Y miren lo que dice la cita. El hecho de que fuera exaltado y honrado por Dios de esta manera le dio a su error un enorme ¿qué? Una enorme magnitud. Moisés, ¿qué hizo después? Moisés se arrepintió de ese error. Señor, perdóname. Se humilló profundamente delante de Dios. Reunió a todo Israel, expuso ante todo Israel el pesar que sentía por su pecado. No podía ocultar las consecuencias de su falta, y por eso les dijo que por no dar gloria a Dios no podía conducirlos a la tierra prometida. ¿Se arrepintió Moisés? ¿Y por qué si se arrepintió? Pues Dios dijo, bueno, pues un pecado, pero ya te arrepentiste, está bien, entonces como Enoch te llevo al cielo. La paga del pecado es muerte. Entonces les preguntó, ¿verdad, Moisés, al pueblo? Que si un error de su parte era tan grande que merecía semejante corrección por parte de Dios, ¿cómo consideraría el Señor sus constantes quejas al acusarlo a él, a Moisés, de las inusuales sanciones del Señor por causa de sus pecados? Deuteronomio 34:4. Te he permitido verla hablando a la tierra con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de quién? De Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró. ¿Quién lo enterró? En el valle. La sierva del Señor dice que Dios mandó ángeles, me entierran a Moisés. Oiga, Moisés tuvo un privilegio. No tuvo el otro, no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida, pero tuvo el privilegio que Dios lo enterrara. Moisés, súbete que te voy a enterrar. Además, Moisés, te vas a morir. Desde antes le dijo, Moisés, tú ya te vas a morir. Moisés reunió, hizo todos los arreglos. Es que el Señor me dijo que ya voy a ir a descansar. Oye, pero tú eres el hijo. Tú eres más que no, le pudieron haber dicho. cosas que en el cielo entenderemos que hoy no comprendemos. Para nosotros es una injusticia. Yo de niño decía, es que es injusto que Moisés, siendo tan bueno, por un error. Es que de niño yo pensaba como la nueva teología. Porque sí es la nueva teología. Ah, uno no es ninguno. Es la nueva teología, ¿verdad? Así es. Y lo enterró en el valle. Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Era Moisés de edad, ¿de cuántos años? 120. De 120 años. ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? Murió. ¿Qué quiere decir murió? Que pasó al imperio y al dominio de Satanás. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió vigor. Cuando iba subiendo al monte, iba vigoroso el hombre. Él vio la tierra prometida de lejos. ¿Qué ojos? Yo quisiera tener esos ojos. Nunca perdió vigor el hombre. Dios le dio hasta cierta oportunidad, hasta cierto punto le dio oportunidad de que no sintiera el cansancio. Porque dice aquí que no perdió vigor. ¿Qué es vigor? Aunque Dios le permitió caer bajo el dominio del diablo y la prisión del diablo, en su misericordia, Dios le aumentó la fuerza, o le mantuvo la fuerza. ¿Cuántos años dice David? 80. Bueno, en ese tiempo todavía vivían entre 100 y 120. Él llegó a los 120 cuando murió, dice. ¿Y cuántos años vivió él, no? 300. Todavía la humanidad tenía otra cantidad de años. Pero aquí ya tenían 120. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Ahora, fíjense esta cita del Espíritu Profecía. Miren esta cita, lo que hubiera sido Moisés. Historia de la Redención, página 177, dice: Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido el éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. ¿Quién puso esa tentación? ¿Quién juntó a la gente para tentar a Moisés y que Moisés se impacientara y dijera, les voy a hacer salir agua de la roca? ¿Quién? Satanás. Hermanos y hermanas encargados de diferentes grupos en todo el mundo. Satanás provocará situaciones en los grupos para que nuestro carácter o nosotros tratemos de adjudicarnos atributos que solamente son de Dios. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, ¿qué dice aquí? Cayó bajo el dominio de quién? De la muerte. Bajo el dominio de la muerte. Si los 144,000 no caerán bajo el dominio de la muerte, será porque la justicia de Cristo es en ellos, sobre ellos y en ellos, y no practican el pecado. Amén. Si hubiera seguido siendo fiel Moisés y su vida no hubiera sido malograda por esa, ¿qué dice aquí? Única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, ¿qué dice? Podía haber entrado en la tierra prometida, ¿y qué más? Y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Amén. Moisés pudo haber sido trasladado al cielo también. ¿Sin pasar por qué? Ahora, ¿Moisés está en el cielo? ¿Y pasó por la muerte? Sí. ¿Pero pudo haber ido al cielo sin pasar por dónde? Sin pasar por el imperio de la muerte. Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después de que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. ¿Ahora por qué? Hay otra cita en inglés que dice que antes de que el cuerpo de Moisés viera corrupción, es decir, antes de que se empezara a descomponer, más o menos, ¿cuántos días los cuerpos ya se empiezan a descomponer? Por ejemplo, el cuerpo de Lázaro, ¿qué decían? ¿Cuántos días llevaba Lázaro? ¿Tres días? ¿Sí, tres días? ¿Y qué dijeron? Ya huele mal, ya hiede, ya apesta, ¿verdad? Cuatro días. Ya apesta, ya huele mal. Entonces, ¿esto qué pasó? Fue rápido. El cuerpo de Cristo tampoco vio corrupción. Miren lo que dice Judas capítulo 9. Judas capítulo 1, es el último, único capítulo, verso 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con quién, con el diablo, ¿por qué había pelea por el cuerpo de Moisés? Disputando con él acerca de qué, del cuerpo de Moisés. ¿Por qué peleaban el cuerpo de Moisés? Así como peleaban el cuerpo de Moisés, así pelearán por el cuerpo de los predicadores, o de todos los que hayan, no solamente predicadores, de todos los que hayan creído en el mensaje del tercer ángel, y estén ¿qué? Y estén muertos. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor ¿qué? El Señor te reprenda. Dice aquí: pero no pasó mucho tiempo. ¿No pasó qué? Mucho tiempo antes de que Cristo viniera a resucitar a Moisés, cuando se paró junto a la tumba y le ordenó que saliera, Satanás se puso a su lado. ¿Y qué dijo Satanás? Mira lo que dijo: tengo control sobre él, lo tenté y él cedió. Mira lo que Satanás le dijo a Cristo: ni siquiera Moisés pudo cumplir la ley de Dios, ha transgredido y se ha puesto a mi lado de la controversia. Se apropió para sí mismo de la gloria que pertenecía a Dios. Él es mi propiedad porque por su pecado se ha colocado en mi dominio y en mi poder. Él no lo quería dejar salir de la tumba. Hermanos, la resurrección será algo tan maravilloso y glorioso dentro de la controversia. Será una victoria más de Cristo sobre el diablo. Tengamos esa esperanza. Yo la tengo. Le pido a Dios que me lo aumente cada día. Satanás contendió fervientemente por el cuerpo de Moisés. Nuevamente trató de entrar en controversia con Cristo y respecto a la injusticia de la ley de Dios, y con poder engañoso reiteró sus declaraciones falsas sobre no ser tratado de manera justa. Dijo: mira, a mí me trataste injusto, a él le estás dando oportunidad de llevártelo. Sus acusaciones fueron tales que Cristo no trajo contra él el registro de su cruel del cruel trabajo que había hecho en el cielo por tal tergiversación engañosa, las falsedades que había dicho en el Edén. Allí, el diablo, ¿verdad? Cuando Dios vino a resucitar a Moisés, el diablo le dijo: eres injusto. A él te lo estás llevando, te lo quieres llevar. Y a mí me estás dejando fuera del cielo. El pecado de Moisés no fue premeditado. Fue sorprendido por él. Ay, hermano. ¿Fue premeditado el pecado de Moisés? Quizá Moisés confió en su experiencia. Ah, ya tengo 40 años en esto. Ya tengo experiencia cómo tratar al pueblo. Y de repente dice: fue sorprendido por el pecado. Tomó para sí el murmullo de la gente cuando realmente murmuraban contra quién. Contra Dios. Y entonces cuando bajó Cristo, dice aquí, aquí por primera vez se ejerció el poder de Cristo para romper el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Fue aquí. Aquí comenzó su trabajo de dar vida a los que estaban muertos. Así él testificó que él era realmente la resurrección y la vida, que tenía poder para rescatar a aquellos a quienes Satanás había hecho cautivos. Que aunque los hombres mueran, volverán a vivir. Se hizo la pregunta: si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Eso lo dijo Job. La pregunta ahora había sido ¿qué? Así es. Después de que Moisés fue resucitado, se abrieron las puertas celestiales del paraíso. ¿Amén? Se levantó Moisés y Dios se lo llevó hacia el cielo. Y cuando Jesús entró al cielo, entró con su cautivo. Ya no era Moisés el cautivo de Satanás. ¿Como consecuencia de qué? De su pecado. Moisés mereció la pena de transgresión y quedó sujeto a la muerte. Cuando Jesús fue resucitado, tuvo su título con otro nombre, el nombre de Jesús. Su cabeza, dice ahí. Y luego dice aquí, el día del exilio está casi terminando. Se acerca el momento en que todos los que duermen en sus tumbas oirán su voz y saldrán, algunos para vida eterna y a los otros para destrucción final. Cristo levantará a todos sus santos, los glorificará con un cuerpo inmortal y les abrirá las puertas de ¿quién? Las puertas del cielo. Hermanos, todavía no terminamos, sino que vamos a dar un receso. Lo que estudiamos fue hasta aquí, del fin del tiempo de gracia para la liberación de ¿qué? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Habrá un decreto de muerte. Es lo que estudiamos hoy. ¿Por qué el decreto de muerte? Porque el diablo quiere que caigan bajo sus dominios. Y nos fuimos hasta el final. Que hay justos que Dios ha permitido que caigan bajo la prisión del diablo. Y hay justos que no ha permitido Dios que caigan bajo la prisión del diablo. ¿Por qué? Porque ha visto en estos justos el deseo muy profundo en su corazón de caminar con Dios, de constantemente obedecer, de crecer en obediencia. Y hubo justos como Abel y como Moisés. Específicamente el caso de Moisés, que cayeron bajo el imperio de la muerte. Y el diablo los reclama. Y el diablo reclama a nuestros seres queridos que están ya en la muerte. El diablo los reclama. Dice, son mis cautivos. Pero más en la tarde veremos todos los que mueren en el mensaje del tercer año. Amén. Serán arrebatados de esa prisión justo antes para ver a Jesús venir en gloria y majestad. El decreto de muerte a los 144,000 no les hará efecto. ¿Qué tuvieron estos hombres, Elías y Enoch? ¿Por qué? Porque ellos anhelaron vivir y caminar en justicia. ¿Anhelamos vivir y caminar en justicia? Amén. Si anhelamos vivir y caminar en justicia con Cristo Jesús, la hermana Juárez dice, tenemos la posibilidad. Se hagan todo lo posible para estar en el grupo de los 144,000. Y eso depende de nosotros. Nuestros seres queridos que están en la tumba y que han vivido la justicia de Cristo, ellos resucitarán antes, como Moisés. Serán arrebatados de las manos del diablo. Lo que está pasando ahora, muchas personas han muerto, y que nuestro hermano dijo que él ya conoció allí en su colonia, ¿verdad, hermano Pedro? Sí. Tres personas adventistas que murieron una tras otra, rápido. Sí. De esto del COVID-19. Sí. Nada más fue una. ¿Ah, fue una? Son familiares. Mi amigo Alonso, pues, fue el que murió y él conoció con su familia. Pero toda esa familia se enfermaron. ¿A toda y algunos están en peligro todavía de morirse. De morirse. El propósito, cuando se habla de morirse, el diablo dice, ¿son qué? Son mis súbditos. Esto es una guerra. La gran controversia. Parece que tenemos preguntas. Pero espérenme, la pregunta ahorita la vamos a dejarla para después porque vamos la podemos contestar en la tarde. Sí. Ajá. Bueno. Ajá. Sí, está bien. Pero puede hacer la pregunta y ya decimos que la contestamos en la tarde. No sé si tiene la pregunta. Pero no la vamos a contestar ahorita, sino en la tarde, porque ahorita ya siguen los bautismos aquí. Entonces, gracias a Dios que hoy nuestro hermano Juan, su esposa, nuestra hermana Paula, van a pasar a las aguas del bautismo. Van a participar de la muerte de Cristo. De ese momento, hermano Juan, hermana Pablo, cuando Cristo llegó para quitarle el dominio de la muerte del diablo. Y esa victoria que él tuvo en la cruz del Calvario y al morir, esa victoria no se queda con él, con ella. La comparte con usted y con todos los que han creído en Cristo. Y la comparte de manera especial con un grupo de 244,000. Por la fe, el justo va a vivir. Y por la fe, el justo, Abel, está descansando y espera resucitar. Pero por la fe, el justo no, nunca ha probado mal. Hermanos, que Dios nos bendiga. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra profética más segura. Gracias porque te podemos seguir adorando en espíritu y en verdad. Ya no en Jerusalén. Ya no en otros lugares donde antes se consideraba que estaba tu presencia, sino ahora dirigidas nuestras mentes por tu Espíritu Santo al lugar santísimo del santuario celestial. Allí ninguna pandemia puede evitar que nos arrodillemos ante ti. Ningún gobierno nos puede evitar entrar por fe al lugar santísimo del santuario celestial. En donde quiera que estén mis hermanos reunidos, en sus casas, bajo un árbol, en un garage, como es en este momento aquí, creemos y sabemos que la adoración es algo que le corresponde a Dios y al hombre. El hombre debe adorar a Dios. Y por eso, ningún hombre puede dictaminar o regir en asuntos de conciencia y en asuntos de adoración. Porque la fe va más allá que los obstáculos. La fe va más allá que el dolor. La fe y la necesidad de adorarte va más allá que la orden de un hombre de restringirnos el paso. Señor, ayúdanos a continuar siendo fieles. Y algún día que ya no nos podamos reunir, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y haga las leyes aún más estrictas, porque Él es el causante de todas las muertes y Él es el que domina el imperio de la muerte, como tú lo has mostrado en tu palabra. Pero, como dice tu misma palabra, Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Señor, algún día quizá vengan las situaciones más duras y más difíciles, pero que nuestra fe sea firme, que podamos caminar como Enoc lo hizo. Y si así lo hacemos, si anhelamos consecuentemente estar bajo las pisadas de Cristo, Señor, tendremos el privilegio de no ver la muerte. Gracias por todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús alrededor del mundo y por mis hermanos que hoy entregarán sus vidas a Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.